pórtense bien. Y si se van a portar mal, invítenme. El negro Tigla. Yo soy así, me gusta el güiro y también el diclado. Tomar un vino en la herida con los vagos, tratando de olvidar aquel pasado. Pero recordé que te pasaba a buscar en la chata y terminábamos de hacer en la playa, fumando mari enredado en tu sábana, pensando que te superé. Hasta que te vi con él, con él, con él. Pero ese no es bandido como yo, no tiene los verres que tengo yo. Y ahora estoy acá con todos los vagos, un par de botillas y está todo pago. Tratando de olvidarte, tomando unos tragos, pero entras en mi mente a los contrabando. Entre humo y alcohol yo me siento mejor, con una que tiene grande todo menos el corazón. Yo soy así, me gusta el güiro y también el diclado. Tomar un vino en la vereda con los vagos, tratando de olvidar aquel pasado. Pero recordé que te pasaba a buscar en la chata y terminábamos de hacer en la playa, fumando mari enredado en tu sábana, pensando que te superé. Hasta que te vi con él, con él. Pero ese no es bandido como yo, no tiene los verres que tengo yo. Hasta que te vi con él, pero ese no es bandido como yo, no tiene los verres que tengo yo.